Español funcionando mejor que nunca. Y un apunte de la economía también, que tiene que ver con empresas andaluzas. La sevillana Ayesa se ha adjudicado junto a la estadounidense PML2 la gerencia de la segunda línea del metro de Panamá. El consorcio se ha hecho con un contrato de 32 millones de dólares para la gerencia de este proyecto del tren urbano de la capital panameña, que se va a construir con un presupuesto estimado de unos 2.200 millones de dólares, cifra que ya ha advertido el gobierno de Panamá será revisada. De los deportes, acaba de comenzar el partido de consolación, la final de consolación entre Brasil y Holanda, que bueno, pues para la anfitriona es una oportunidad para ponerse de pie tras la humillación de semifinales ante Alemania, que mañana va a jugar la final contra Argentina. Decimos que ha comenzado y lo ha hecho con mal pie para los brasileños, que ya pierden 1-0, gol de penalti de Van Persie. Y el delantero portugués Ricardo Horta ha fichado por el Málaga para las próximas 5 temporadas. Horta, de 19 años, ha sido internacional en las categorías inferiores con Portugal y proviene del Vitória de Setúbal, con el que consiguió 7 goles la pasada temporada. Temperaturas, 22 grados en Cártama, en Málaga, 29 en la localidad cordobesa de Montilla y 31 en la jienense de Beas de Segura. 10 de la noche y 4 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. Saludos, bienvenidos, esto es el país de los sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Two completely different things. La música la pone Jamiroquai al principio de esta hora. Completely Different Things. Dos cosas muy distintas, lo que estamos escuchando ahora mismo con una de las grandes bandas de un estilo que hace algunos años recibía la denominación de Az Jazz, los Jamiroquai. Y ahí es nada, una gente muy elegante en todos sus planteamientos, elaborando magníficas músicas durante décadas, que no pierden frescura. Es uno de los secretos de las buenas canciones, de las buenas obras, lo sabemos muy bien. Nacía en 1992, creando una auténtica conmoción en la escena underground internacional. Desde que publicasen, seguramente lo recuerdan bien, el tema When You Gonna Learn, el primer sencillo, ¿cuándo vas a aprender? More Than a Conqueror, Marvin Sapp, música en directo. No matter what comes my way, you're always there for me. Through my failures and my ups and downs, you always help me see that if I hold on to your promise, you always gonna work it out. But I'm more than a conqueror. Yes, I am. Yes, I am. I'm more than a conqueror. Come on and lift your voice and say, victory through the power in Jesus. Oh, no longer living. We are defeated. Because the Lord has changed the name. I see the wind. In this house today, is there anybody in this house that know that you will never be defeated by the enemy? Because even though his weapons may be strong, there is no weapon that is formed against you that's going to prosper. Tell somebody, I'm more. Come on, I'm more than a conqueror, more than a conqueror. Con un espectacular coro gospel en este More Than You Conqueror, grabado además en directo. Esta es otra historia bien distinta. Norman Brown. Thinking about you. Pensando en ti. País de los sueños. Un programa diseñado especialmente, cuidando todos los detalles y cada una de las composiciones para oyentes como usted. Saludos de Juan Antonio Jurado. Radio Andalucía Información. City, por cierto, la misma ciudad de Charlie Parker, en Missouri, en los Estados Unidos. El guitarrista que estamos escuchando, Norman Brown, surgió en la escena allá por 1992 como parte de los artistas del sello Mo Jazz Records, desde que lanzó su primer disco, Mo Jazz Records, un filial de la Charlie Motown de Detroit, pero orientando su producción, sus grabaciones, a agentes mucho más afines al jazz o al smooth jazz, como el que estábamos escuchando. Chicago, en Illinois, ahí nos centramos. Más de 40 años de vida en la música. Y, sorpresa, septiembre de 2013, se lanza un nuevo disco. Earth, Wind and Fire. Love is law. El amor es ley. You find it moves. Law, El amor es ley, Earth, Wind and Fire, nacidos en Chicago en torno a la figura de tres personajes fundamentales dentro de la historia del grupo, lógicamente. Por un lado, dos hermanos que acababan de llegar de Memphis, Tennessee, Maurice, Berdin White, y además un pianista muy brillante, Ramsey Lewis, además de un saxofonista nuevo entonces en la ciudad, que nacía en Houston, en Texas, Ronnie Lowes, muy lejos. Maurice White ya había trabajado como batería con Booker T y su grupo, los míticos MGs. Es que hablamos de más de 40 años de historia. Un grupo por el que han pasado desde su nacimiento gente como Larry Dunn, Sonny Emery, John Graham, Ralph Johnson o Philip Bailey. Philip Bailey, que ha publicado muchos discos en solitario, sigue haciéndolo. Ha trabajado con Phil Collins, por ejemplo. Pero dentro de todas esas canciones hay una que tiene alma. Por muchos sólidos y profundos motivos. Esta. That's the way of the world. Let's groove tonight. Boogie Wonderland, September. Y muchos más éxitos tal que este. Pura fantasía. Earth, Wind and Fire con Philip Bailey al frente. RAI, Radio Andalucía Información. Esto sigue siendo el país de los sueños. Cimientos. ¿De qué forma espectacular? Fantasy, fantasía. Earth, Wind and Fire, tierra, viento y fuego desde 1969 en adelante. Vamos a regresar inmediatamente a Europa, país mediterráneo. Él nació en Italia. Una voz profunda, grave, perfectamente entrenada, adaptada como un guante a los sonidos más elegantes, algunos de ellos editados en directo. Por favor, escuchen atentamente la evolución del tema. Es casi, casi perfecto. Hello Like Before. Estamos además en un concierto con la precisión, la suavidad de los movimientos de alguien que en absoluto, ni mucho menos, es ni la primera vez que escucharemos ni la última. Si podemos algo más adelante en esta misma hora, seguiremos disfrutando de Mario Biondi. Disfrútenla. Está hecho el tema exactamente para eso, no para otra cosa. Mario Biondi, Radio Andalucía de Información. Hello, like before. Hello, like before. I'd never come here if I'd known that you were here. I must admit though that it's nice to see you. Look like you've been doing well. And hello, like before. I hope we've grown as we were. I guess we both can say I will win. But then again, let's kiss and tell. I guess we both can say a new win. But then again, I guess I've always known we'd meet again somehow. So that it might as well be now. Mario Biondi y la Duke Orchestra. Después, si hay tiempo suficiente, seguiremos con esta maravilla y con otra gran canción que él defendió con Leon Ware, porque ha hecho muchos duetos con Leon Ware, con James Taylor, Roger Rowe, Incógnito y muchos más. Este Mario Biondi, este intérprete, pianista, compositor italiano que llega de Catania, en Sicilia. Una voz cálida, cálida y absolutamente penetrante en todos los temas. Color Green, color verde. Verde a la música de Jonathan. Jonathan Butler. Guitarrista, compositor, productor, cantante. Nacido en Cape Town, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y hoy vive en América. Closer to you. Green, Jonathan Butler, color verde. Un músico excepcional desde hace muchísimos años, que en absoluto es la primera vez que suena aquí en el País de los Sueños, que recibe inmediatamente a Freddie Jackson. After all this time, después de todo este tiempo. Radio Andalucía e Información. I've seen your face. You're in my heart. No one ever could take your place. I've been around the world doing what I do. Through it all I have is sweet memories of you. En esta industria y que nacía el segundo día de octubre de 1956. Esta música es muy diferente. Mónica. Love all over me. Solo en el País de los Sueños. Radio Andalucía Información. Love All Over Me, Mónica. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Y este es un momento estupendo para disfrutar de Philip Brooks y su Crazy Together. Varios discos publicados como Ocean, por ejemplo, Ocean View o Jazz Between Us, además de uno dedicado a la Navidad. Son los tres discos que yo conozco de este pianista norteamericano. Edge Groove al saxo, Paul Brown, juntos. Let me love you. Deja que te ame. Deja que te ame. saxofón y Paul Brown, guitarrista y compositor que ha trabajado con mucha gente importante, igual que Uchi Group, desde luego. Por ejemplo, ha estado con Bonnie James, también saxo, arreglando y produciendo algunos discos de George Benson, como por ejemplo el caso de Standing Together de 1998. Trabajos que le han procurado varias nominaciones, varias candidaturas a los Grammy de la Academia Norteamericana, así como una deslumbrante reputación tras su aparición en parte de los discos que han publicado en los últimos años también Roger Waters, los saxos Kirk Balloon y Uchi Group, ahí está el caso, la intérprete pianista de Nueva York Patti Austin y muchos más, Norman Brown o Paul Brown, el que estamos escuchando, claros ejemplos, músicos que saben muy bien cómo construir canciones casi perfectas, Ethan Berger es uno de ellos. Después, si hay tiempo, vamos con Larry Calton, que fue miembro, igual que Lil Tenur, de los 4Play en Los Ángeles hace algunos años. Estaremos con ese grupo después, como decimos, si tenemos el suficiente. El País de los Sueños, Radio Andalucía, información, Stamberger, The Walk Song. La canción del trabajo. Música de élite, para oyentes como ustedes. Del trabajo, Stamberger, un tema muy difícil de olvidar. Esto es música. Desde el país de los sueños llega la información dentro de poco. Concluimos ahora. Aprovechamos unos instantes para los 4Play, un grupo que nació en los 90, uno de los mejores de América y desde Los Ángeles. I still be loving you. Todavía, aún te quiero. Saludos de Juan Antonio Jurado desde RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE han cerrado este...